mí también me gusta contarte cosas. Hablarte, preguntarte. Escuchar lo que piensas. Mirarte cuando sonríes. Me meto en tu habitación cada noche. Días. Estoy empeñado en enseñarle a estos tipos de corbata y chaqueta que pisan alfombra y saben mucho de marketing y mercadotecnia cómo se hace una radio para disfrutar de la música prácticamente sin interrupciones. Así les va. Por cierto, están cayendo algunas cabezas. No seré yo el que diga que se alegra, pero te juro que no me entristece. Plaza Nueva. Pasear por esas callecitas tan estrechas. Quiero ser un vagabundo más, tapado por estrellas que alumbran mi ciudad. Me senté en una plaza llena de colores y aspiré el suave aroma que dejan.